Y en la Red Nacional de Farco nos ocupamos de lo que otra vez volvió a pasar en una universidad pública, el ingreso ilegal de la policía. En este caso fue en San Juan. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Dolores Córdoba. Ella es la Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional de San Juan. Hola Dolores, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos, Dolores. Bueno, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, a ver, en el día de ayer, al mediodía, estando los estudiantes en el comedor universitario de acá de la Universidad Nacional de San Juan, que funciona en el complejo deportivo de la universidad, bueno, estaban en asamblea de comisión interna de comedor universitario y la policía, dos patrulleros ingresan al complejo deportivo. Bueno, se bajan algunos policías a averiguar sobre el tema de la asamblea. Lo que dicen los estudiantes es que el argumento de la policía era que estaban ahí porque les habían avisado o que había una asamblea o que habría una manifestación en la que cortarían las calles. No pasó a mayores la situación, la policía se fue enseguida, pero esto, bueno, en el marco de lo que viene pasando, digamos, de lo que comenzó pasando en la Universidad Nacional de Jujuy hace unas semanas, y que siguió en varias universidades del país, como La Matanza, como el Comahue, y también en muchas escuelas del país, donde venimos cada día viendo una denuncia de una situación así, nos parece un atropello importante y nos parece muy importante salir a repudiar, a denunciar y a digamos, a tomar todos los recaudos para que esto no pase más, porque consideramos que no solo es un atropello a la autonomía universitaria, que lo es, porque las fuerzas de seguridad, la policía provincial tiene prohibido el ingreso al predio universitario, salvo con una orden judicial o una orden de la autoridad universitaria, cosa que no pasó en este caso, como en los otros casos de los que hablamos. Pero además de eso, en una clara actitud de amedrentamiento a los estudiantes que están organizados en esta comisión interna del comedor, pero digamos, en una señal también política clara, en un momento en que la universidad, como sabemos, las universidades nacionales están en una disputa con el gobierno por el tema salarial, pero también por el tema presupuestario, por el tema de modelo de universidad, y dentro de un modelo de país, ¿no? Claro, porque hay mucha gente que no, tal vez no sabe que por ley la policía no puede ingresar si no tiene una orden judicial. Y aunque esto no ha sido tan grave como lo que pasó en Jujuy, donde la policía ingresó y se llevó detenidas a varios estudiantes, de todos modos significa una violación legal importante. Digo, sí. Naturalizar que la policía puede ingresar libremente a la universidad es lo que estaría empezando a pasar. Exacto. Creemos que ese es uno de los mensajes, y es uno de los mensajes, digamos, de una policía que está evidentemente con carta libre para actuar dentro de los territorios. La universidad es un territorio, en este caso, digamos, por ser un territorio federal, la policía provincial, como vos bien decís, por ley de educación superior, el artículo 30-31 establece que la policía provincial no puede ingresar a la universidad, al territorio de la universidad. Es así, es una ley. Y es muy importante que esa ley no se viole, pero además es muy importante que no naturalicemos que la policía puede irrumpir en una asamblea a tomar datos de los estudiantes, como en las épocas de la dictadura, digamos. Tanto la violación de la autonomía universitaria como la persecución política son dos claras, digamos, modus operandi de las dictaduras militares. Dolores, vos sabés que cuando nosotros entrevistamos a la rectora del Colegio Mariano Acosta de la Ciudad de Buenos Aires, ella nos contó algo muy parecido a esto que nos contás con respecto a los argumentos de los policías. Iban a pedir datos de la gente que estaba, de los estudiantes que estaban realizando una actividad, porque tenían el dato de que iba a haber o un corte de calle o una manifestación. ¿Es casual que haya que sean los mismos argumentos, a pesar de que son policías de jurisdicciones diferentes? No es la Policía Federal, son las policías, en este caso la Provincial de San Juan, y en el otro la Policía Federal, pero de Buenos Aires. Yo creo que no es casual, digamos. Creo que esto tiene que ver con este contexto represivo que estamos viviendo, porque, digamos, como parte de las universidades, como parte, en mi caso, de sindicatos, de docentes universitarios, nosotros denunciamos en esta ocasión puntualmente esta violación a una ley que tiene que ver con lo universitario. Pero sabemos que estamos en un contexto represivo, que estamos en un contexto donde se están criminalizando tanto la pobreza como la protesta social, y esto lo vivimos en San Juan como lo vivimos en el resto del país. Y creemos que tiene que ver con un modelo de con un ajuste económico, con una crisis, entre comillas, económica, que no puede sostenerse y no puede implementarse sin una fuerte represión. Dolores, ¿van a hacer algo desde el sindicato? ¿Han pedido explicaciones al gobierno de la provincia, a la nación? Sí, por suerte, y más que por suerte, porque, bueno, estamos atentos a cómo se viene dando esta situación a nivel nacional. Ya desde la Universidad Nacional de San Juan el día de ayer sacó un comunicado repudiando el hecho, y sí, por supuesto, desde el sindicato pedimos respuestas tanto al gobierno provincial, digamos, que se aclaren los hechos y que se sean sancionados efectivamente los responsables, pero además pedimos que haya un pronunciamiento de parte del ministro de Educación de la Nación, el ministro Bullrich, en cuanto a que se está violando sistemáticamente la autonomía universitaria, y el ministro de Educación, tanto como el Consejo Interuniversitario Nacional, no pueden permanecer ajenos a esta situación. Creemos que es momento de que se pronuncien firmemente y de que nos pronunciemos también desde las organizaciones en general que de la comunidad universitaria. Dolores, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Abrazo. Ahí hablábamos con Dolores Córdoba, la secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Trabajadores Docentes de la Universidad Nacional de San Juan.